¿Dónde anda, chorro? Estoy en el Palacio Municipal, en la oficina del secretario del gobierno, Miguel Lunghi, para hablar sobre el conflicto que hay en desarrollo urbano ya hace más de un mes y ya ha pedido la conciliación obligatoria. Miguelito, gracias por atendernos. Bueno, contanos de qué se trata este conflicto y este pedido que tienen los trabajadores. Buen día. Sí, estamos ante un pedido de mejora salarial por parte de los trabajadores de la Dirección de Desarrollo Urbano. Entonces, hace un tiempo que están de medida de fuerza. Venía el reclamo ya desde el año pasado, habíamos logrado algún acercamiento y avances, había algunos puntos en común. Luego, cuando se concretó el ofrecimiento y la propuesta por parte del municipio, que tiene que ver mucho con una ampliación del régimen horario, que eso trae un beneficio a los trabajadores como al área y a todos los ciudadanos que requieren de la misma, para hacer sus trámites, expedientes, la presentación de las diferentes carpetas. Bueno, eso no fue aceptado y nos encontramos con que aún continúa la medida de fuerza y no hemos logrado encauzar o destrabar este conflicto. ¿Estuvo en algún momento cerca de cerrarse el conflicto o siempre fue medio tirante el arreglo y el acuerdo? La verdad que yo creí que estábamos cerca, que el ofrecimiento de la ampliación del régimen horario trae un beneficio al trabajador en su salario, trae un beneficio al área, o sea que hay más horas de trabajo y esas horas de trabajo permiten ordenar mejor todos los expedientes que hay y mejorar mucho la atención a los diferentes profesionales como a los ciudadanos que requieren de la misma para sus carpetas de obras privadas, ¿no? Como ocurre comúnmente. Pero bueno, sí, uno creía que estábamos estábamos cerca, sí, y la verdad que bueno, luego no hubo acuerdo, no nos pusimos de acuerdo, por eso hemos pedido el día 22 de febrero la conciliación obligatoria, porque después de reuniones, charlas y ofrecimientos y propuestas no llegamos a un acuerdo. El área está totalmente de paro, digamos, y tenemos que lograr nuevamente encauzar y volver al trabajo en ese área y dentro del marco de la conciliación obligatoria seguir dialogando, charlando e intentar encontrar un acuerdo. Luego de ese pedido tuvimos dos audiencias en el Ministerio de Trabajo y bueno, al día de hoy no hemos logrado ni encauzar el conflicto ni que se dicte la conciliación tampoco. ¿Y se hicieron un ofrecimiento por parte de los trabajadores? ¿Hubo alguna contraoferta? Sí, obviamente que hubo contraoferta por parte de los trabajadores en la representación gremial de por dónde intentar encontrar una solución. Nosotros consideramos que lo que proponemos es bueno y beneficioso para los trabajadores como para el área. No hubo punto de acuerdo hasta ahora y bueno, seguiremos dialogando para ver cómo intentamos destrabar esta situación que se da en el área, ¿no? ¿Qué pedían ellos? Ellos piden una bonificación, más que una ampliación del régimen horario, y una bonificación para todos los trabajadores que integran la dirección. ¿El Ministerio de Trabajo qué aduce por el cual no le da la conciliación? ¿Cuál es el motivo que dice no? No, el Ministerio de Trabajo está en su facultad de dictarlo o no. Digamos, lo que hace es convocar a una nueva audiencia para ver si las partes arriban a un acuerdo y sigan negociando, INTA que sigan negociando tanto por dentro de su delegación como por fuera. Nosotros hemos tenido estas dos audiencias posteriores al pedido en donde, bueno, reiteramos nuestra propuesta y hasta ahora nos encontramos, digamos, está el conflicto sin resolver. Creo que no hay por el momento miras de resolverlo en el breve plazo. Esperemos que sí, vamos a intentar negociar esta semana, de seguir charlando y acercarnos, a ver si logramos llegar a un acercamiento, y si no, insistiremos en el pedido de conciliación en el Ministerio de Trabajo. ¿Hay fecha para una nueva reunión? Vamos a sumar una reunión seguramente con el sindicato por fuera del ministerio, y el día viernes tenemos reunión en el ministerio citada porque estuvimos el día jueves pasado. Gracias. No, por favor, usted.